Hoy esta mañana estaban dando en el Sur Atlántico un especial con coleccionistas. Y era la yarda que estaban tirando. Puta, pura yarda, vio, man. No sabía nada de Kiki, que no conocía nada. Tiraron un límite la rodilla raspada. Fue el que más me tramó y el que más me grabó. Ah, no, ya tengo el listado, yo estaba anotando. No puedo leerlo.